Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo me he vuelto una fanática de Oaxaca. Cada vez que me invitan, yo puestísima, me encanta venir a Oaxaca. Y me encanta la gente que encuentro, las discusiones, los debates, la escucha que veo en todos ustedes, porque se les nota en las caras que están siguiendo muy cuidadosamente lo que uno dice o lo que uno reflexiona. Yo creo que le agradezco mucho la presentación, está muy empírica, muy buena, muy con ejemplos, teatro muy vivaz, digamos, y me encanta también lo que tú dijiste, pero yo quisiera decir, voy a leer, fíjense, a ver si me tienen paciencia, una paginita, porque creo que es importante para ponerle el piso a este proyecto. Este es un proyecto colectivo, somos una red de 13, casualmente somos 13, parece número de cabalístico, somos 13, cuando se ha querido unir una más, luego no funciona por algo, y entonces nos quedamos con las 13. Entonces, y somos muy diversas y nos cuesta mucho seguir juntas. Yo lo tengo que decir, no crean que es todo muy armónico, tampoco. O sea, hemos logrado una manera de hablarnos, pero una de nuestras primeras posturas o propuestas que enfatizamos y que reconocemos es no posicionarnos a través de la descalificación. Y yo creo que esto es muy importante en los feminismos. Ahorita que estamos tratando de ser feministas de otra manera, es muy importante no empezar diciendo yo pienso que esto, pero descalifica uno a los otros feminismos. Yo pienso que todo el mundo tiene una propuesta, depende en qué nivel, para qué, en qué áreas, y realmente la lucha de las mujeres tiene tantos, tantos, tantos espacios que hay lugar para todo. Me acaba de decir una amiga en Cuernavaca, dice, sí, una vez Silvia dijo, hay mujeres para todo. Y es que sí es cierto eso. Entonces hay que estar, eso es una cosa importante de decir de nuestro colectivo. Y les voy a leer un poquito, porque es alguien ayer me preguntaba la descolonización o decolonial, ¿qué es eso? El pensamiento decolonial es un pensamiento que se ha sistematizado mucho por gentes de diáspora de América Latina en Estados Unidos. Y no es exacto que lo que nosotras proponemos. Nosotras, justamente para descolonizarnos, no quisimos usar un término que no es español, porque decolonial no es una palabra española. Necesita la S para ser española. Entonces, nosotras hemos elegido usar descolonización, aparte de muchos temas que compartimos. O sea, no crean, no es descalificar. De nuevo, no lo oigan así, es simplemente distinguir una propuesta de otra. Entendemos por descolonización de los saberes un complejo proceso que inicia con el cuestionamiento de los fundamentos del conocimiento moderno occidental hegemónico. Y aquí viene nuestra distancia de lo que se ha llamado feminismos hegemónicos. Coincidimos con las corrientes que plantean que la dimensión del conocimiento es esencial en la construcción de los sistemas de dominación y subalternización de la diversidad. La colonialidad se distingue del colonialismo porque se remite a un ambiente, a un estado de cosas que no es fácilmente visible. En rigor se constituye como una ceguera, ya que se invisibiliza por naturalizado. El colonialismo es parte constitutiva del capitalismo en su globalización. El colonialismo produce la colonialidad, pero la colonialidad perdura aun cuando las llamadas independencias han ocurrido y el advenimiento de las distintas acciones soberanas es un hecho. En un movimiento que reivindica las identidades frente a la metrópoli, pero reproduce la relación colonialismo interno frente a las clases subalternas, es decir, las clases populares, las y los indígenas, todos los que pertenecemos a la élite que gobierna. El cuestionamiento de la colonialidad implica, en primera instancia, poner en evidencia la violencia epistémica que se genera en el momento de la conquista y la colonización. La subalternización de tradiciones de pensamiento distintas, y aquí es lo que conecta con mi artículo, la subalternización de tradiciones de pensamiento distintas que paulatinamente fueron incorporadas al marco epistémico del colonizador y que llevó a una desarticulación, a la disociación entre saberes y conocimientos, conformando una estructura jerárquica atravesada por relaciones de poder, desde donde se legitima qué es conocimiento y qué no lo es. Y justamente ahorita los zapatistas nos han convocado, y nos han convocado para el pensamiento crítico, y nos han convocado para que pongamos una reflexión filosófica a lo que ellos están haciendo, a sus prácticas. Sin embargo, los saberes contenidos en las prácticas de sociabilidad diversas que caracterizan las formas de organización comunal dan cuenta de la pervivencia de esos saberes no hegemónicos. Yo lo llamo el dispositivo perceptual mesoamericano a la dualidad de opuestos y complementarios. Dispersos en muchos casos, desarticulados y cercados, pero que mantienen vínculos, forman visiones del mundo, delinean proyectos de futuro y mantienen abierta la posibilidad de rearticular las formas de sociabilidad desde otros espacios ajenos a la dinámica capitalista. Entonces, con esto es muy poquito, es chiquito, pero sí creo que estas ideas que les acabo de presentar a ustedes unen todo el libro. Porque, por ejemplo, el libro comienzo yo con las cuestiones prehispánicas y bueno, y eso que tiene que ver con otras partes que vienen con trabajos de Gisela Espinosa, con trabajos de Mariana Favela en el tiempo de las jacarandas, con trabajos de Mariana Mora, con trabajos de Aida Hernández. Parecería que es un desperdiguero, pero es solo aparente porque en el fondo todas estamos suscribiendo esto que les acabo de leer. O sea, es muy importante que se recupere eso de este libro. Es un libro que ya nos autocriticamos, porque sí nos autocriticamos. Es un libro un poquito difícil, pero es un libro que justamente porque quiere unir y quiere mostrar la diversidad de posiciones en una cierta unión de objetivo. Entonces, por eso es por lo que era importante que yo les leyera esta paginita, que es como una especie de introducción a lo que hay en el libro y que les va a explicar por qué no son disparatadas los contenidos del libro, sino que todos tienen una misma búsqueda. Bueno, yo creo que ya con esto, muchas gracias y vamos a hacer una pausa pequeña para luego presentar el… ¿sí? Bueno, pues la idea era comentar el otro libro y conjuntar ambos documentos, ambos libros, y sobre el comentario que se hace al segundo, que es una versión en rumano que de su nueva publicación de Silvia Marcos, de la cual no tenemos este documento en español. Vamos a cerrar el primer libro y enseguida ya les pasamos, ¿no? Entonces, ¿algún comentario, pregunta de este primer libro que es Más allá de feminismos? ¿Qué es este? ¿Alguna pregunta, comentario? De lo mismo que yo dije. Sí, o dice la doctora Silvia que si necesitan alguna aclaración de lo que ella mencionó. Ok. Bueno, entonces, pues no sé si haya alguna participación ahí. Ah, sí. Buenas tardes. Quisiera preguntar si si se escucha ahí. ¿Más pegado? Allá. Si son, es como una, digamos, una recopilación, una antología de 13 autoras, son nacionales, locales, extranjeras o internacionales. O sea, sí, más o menos entendí la explicación que nos dio, pero quisiera saber un poquito acerca de cada enfoque, o sea, no específicamente de cada uno, ¿no? Pero sí como que en qué consisten las diferencias de sus enfoques y en qué consiste el trabajo que usted hizo o que ustedes hicieron de las autocríticas entre el libro. Bueno, primero que nada somos todas mexicanas. Primero que nada somos todas mexicanas. No estamos traduciendo a nadie. Al contrario, justamente la descolonización es que nos traduzcan. Porque pasa algo muy curioso en el feminismo teórico, es que las teorías feministas se hacen en el norte geopolítico. En Berkeley, ahorita en México estuvo Judith Butler y era una animación general. O sea, hay una especie de colonización del pensamiento que nosotras producimos como mujeres feministas. Entonces, este libro es tratar de conjuntar posturas teóricas feministas que no reproduzcan simplemente traducir a Joan Scott o traducir a Judith Butler o traducir a Gayatri Spivak o traducir alguna de estas grandes teóricas que hay que aprender de ellas. O sea, no es negar lo que aportan, pero sí es adaptarlo, asumirlo, absorberlo, digerirlo y luego sacarlo hacia afuera desde nuestro contexto, porque los contextos nuestros no son los contextos ni de Judith Butler, ni de Gayatri Spivak, ni de Joan Scott. Y los contextos sociales y políticos son sumamente importantes para entender cómo se debe de teorizar una lucha feminista en el sur. Y justamente, bueno, ahorita lo voy a decir por el otro libro, pero ya lo diré cuando sea el otro libro. Entonces, para que no me acelere yo mucho. Pero entonces, lo común que tenemos es esa búsqueda no colonizada. O sea, nosotras vamos a la escuela, tomamos los maestrías, los diplomados en el Colegio de México. Yo he dado diplomados en el Colegio de México. Afortunadamente se les ha interesado incluir algo sobre las mujeres en Mesoamérica en algunas ocasiones, no siempre. Pero hay un esfuerzo de no ser totalmente seguidoras de teorías que nacen en el norte geopolítico. Entonces nosotras estamos tratando, y por eso es un libro difícil, por eso es un libro teórico, porque también hay que entender que también a nivel teórico hay que producir reflexión sistemática. Y entonces lo que hacemos es, basándonos en las prácticas y en los contextos muy locales nuestros, cómo vemos la participación que podemos tener las mujeres. Yo creo que ya más o menos te contesté. Si quieres, pues hay libros a la venta en La Jícara. Aquí hay libros a la venta. Yo creo que pues no sé si quieres que lea los títulos de las de los. Mira, feminismos en camino descolonial, ontologías de la diversidad, esto es claramente filosofía, esencialismos estratégicos y discursos de descolonización, políticas en femenino, reflexiones acerca de lo femenino moderno y del significado de las políticas, feminismos y descolonización epistémica, nuevos sujetos y conceptos de reflexión en la era global, alcances político-ontológicos de los feminismos indígenas, saberes femeninos en el ámbito comunitario campesino. Entonces aquí ven toda la temática, que parece una temática demasiado amplia para un libro, Repensando la política y la descolonización en minúscula. Este es un reporte etnográfico de la zona zapatista. Algunos aprendizajes en el difícil reto de descolonizar el feminismo. Resistencia desde adentro, mujeres indígenas y vida cotidiana en el Cerezo. Estas son mujeres indígenas presas. En tiempo de las jacarandas, este también es muy bueno, es cuando emerge el 132 y la participación de las mujeres en el 132. Mujeres indígenas y derechos reproductivos, entre sodomitas y cuilonime, este es un compañero que analiza los documentos de la colonia para ver cómo se conceptualizaba el género en ese tiempo, femenino, masculino, y qué hacían los homosexuales ahí, qué papel jugaban. Entonces él estudia muchos documentos primarios y sale con un resultado de que no existía lo gay, o sea, lo gay es un producto de la sociedad moderna. En esos tiempos había una categoría para estas gentes en fluidez de género, ni eran hombres ni eran mujeres, pero en esos tiempos había un concepto de fluidez entre lo femenino y lo masculino. Entonces estas personas tenían derecho de ciudadanía y derecho de presencia, no como han estado teniendo que luchar en la época contemporánea los movimientos gay en México y en otras partes del mundo. Encuentros con lo común de una forastera, esta es una chica catalana, Guiomar Rovira, que cuenta su experiencia muy suya de encuentro con los feminismos en México. Y ya, entonces ya con esto creo que te contesto la variabilidad y ya te dije, digamos, el común denominador que nos propusimos. ¿Alguien más tiene alguna? Les pedimos que se mantengan aquí, compañeras. Si no hay más comentarios sobre el libro Más allá de Feminismo, vamos a pasar a una exposición que personalmente hará Silvia Marcos, ya que, como les comentaba al principio, este libro ha sido editado en lengua rumana y ella nos va a platicar de qué va. Pues le invitamos también a que cuando tengan la versión en español, pues… Ahí está. Ahora sí, por favor, nos ayuden a pasar cómo se escribe en rumano, ¿no? Lo importante es por qué en una feria internacional como esta, Feria Internacional del Libro de Estudios de Género y de Feminismos, por qué, digamos, es importante que se presente este libro. Como el libro está en rumano, ni yo lo entiendo, o sea, yo confío que me tradujeron bien, confío, pero quién sabe qué hicieron con lo que yo, o sea, la verdad no estoy segura, las traducciones dicen que el traductor es un traicionador, casi en italiano dicen traditore, ¿verdad? Tú sabes de eso. Entonces, yo no sé, pero lo que sí sé, que pensé que era muy importante comentar con ustedes, y eso sí traigo aquí una lista de comentarios que quiero, y no se crean que lo entienden, porque es lenguaje latino. Entonces le da uno la impresión de que ay, sí le entiendo. Yo les digo por experiencia que yo oía que se echaban sus rollos largos y que yo creía que entendía y no entendía nada. Estaba entendiendo todo al revés. Pero las palabras se parecen porque es un idioma de origen latino. Bueno, entonces miren, ¿por qué es importante presentar este libro? Primero, por lo que estábamos hablando con el libro anterior, es empezar a juntarnos las gentes pensantes, la gente que produce, la gente que crea de sur a sur, no pasando por Estados Unidos, no pasando por Alemania, no pasando por Inglaterra, no pasando por París, no pasando por reproducir, bla, bla, bla, repetir lo que dijeron en esas partes del mundo. Como ya lo dije, no crean que las desecho, es gente que ha aportado algo, hay que estudiarlas en su contexto y ver de eso que ellas produjeron, qué nos dice algo a nosotros, en nuestro contexto. Entonces, yo pienso que es muy importante que nosotras empecemos. Yo creo que yo vengo en la colita del zapatismo. O sea, el zapatismo primero se ha movido a muchas partes del mundo, ha inspirado los Ocupa de Nueva York. El movimiento Ocupa, no sé cuántos de ustedes sepan. Hay un chico, David Graeber, que fue la cabeza, un poco como nuestra Marianita Favela es del 132, pero como se mueven en nivel horizontal, no destacan, porque no deben de destacar. Entonces, pero David vivió y se acercó mucho a los zapatistas. Los kurdos, acaban de ganarle los kurdos al Estado Islámico. No sé si ustedes conocen la política internacional. El Estado Islámico está haciendo unas matanzas terroríficas y muy fundamentalistas y muy opresivas de las mujeres específicamente. El Estado Islámico, ¿quién logró ganarle al Estado Islámico? El movimiento kurdo. El movimiento kurdo en Turquía es el equivalente del movimiento zapatista en México. Autónomos, colectivos. Entonces, lo importante de este contacto sur-sur en las publicaciones es lograr que de un país sur como es Rumanía a un país sur como es México, tendamos puentes. ¿Por qué sería importante? Porque los contextos de un país pobre como Rumanía, dependiente de otro imperio, el imperio soviético, de la Unión Soviética, que tiene todas las cicatrices de la dependencia del imperio de la Unión Soviética, que contactemos con acá con nosotras, porque nosotras estamos llenas de cicatrices de la dependencia del imperio norteamericano. Entonces, hay algo que nos asemeja, hay algo que nos acerca socialmente. Entonces, la teoría que nace de lugares del sur es mucho más cercana si son de sur a sur, que si es de norte a sur. De norte a sur volvemos a ser tuteladas, volvemos a ser dirigidas, enseñadas, guiadas, pero no tenemos la igualdad, la horizontalidad. Entonces, este es lo que yo quería mucho insistir en esto, porque es lo importante. Lo importante no es que sea un libro mío, eso no me interesa. A mí me interesa que de sur a sur nos escuchemos, porque podemos aprender. De ellas aprendemos estrategias de lucha, de estas mujeres filósofas rumanas, aprende uno mucho de ellas. Fíjense, yo tenía aquí una serie de una lista de cosas que les quería, comentarios, fíjense, aquí hay unos comentarios de ellas sobre este libro. Dicen, fíjense lo que dicen, los conceptos de cosmovisión están vinculados estrechamente con sus implicaciones en la lucha por la justicia. O sea, no es la cosmovisión académica estudiada ya dentro de los historiadores y no sé qué. Es una cosmovisión vivida en la lucha política. Curiosamente, Rumanía, yo lo tenía separado, pero se los voy a decir porque mejor lo junto. Curiosamente, Rumanía es un país de 6.000 pueblos campesinos. Es un país de campesinos. Curiosamente, Rumanía tiene un cristianismo muy fuerte, un catolicismo muy fuerte, no catolicismo, cristianismo ortodoxo muy fuerte, y entonces ahí tenemos, nosotros tenemos el catolicismo. Entonces tenemos estas imágenes, estos símbolos cristianos muy fuertes. Yo para mí, yo soy muy ecuménica, entonces yo católico y ortodoxo lo pongo junto. Entonces no, yo digo que pues es Cristo, es el mismo Cristo, o sea, ¿cuál es? Y luego ve uno las imágenes y se parecen mucho. La única gran diferencia es que los ortodoxos festejan la Pascua y el Cristo resurrecto. Y nosotros festejamos los católicos el Cristo en la cruz sangriento y muerto. Y eso crea una diferencia de religiosidad, ¿eh? Una religiosidad sufriente y una religiosidad triunfante. Entonces, hay su diferencia. Pero de todas maneras, es este universo cristiano que está en todos los ritos. Yo estuve en unas comunidades campesinas de Rumanía y realmente tienen unos ritos que parecen los ritos indígenas de aquí, porque tienen muchas influencias de las religiones o de los ritos pre-cristianos, pre-ortodoxos, y con los ritos locales. Entonces, hay otra puente que tenemos con ellos. Luego dice, el libro, el análisis en el libro, estas son las opiniones de las filósofas romanas, ¿eh? El libro también modifica los significados del término de la ley. Ya ven que nosotros hablamos de la ley revolucionaria de mujeres indígenas. Y la ley revolucionaria, y lo que dicen ellos muy astutamente después de que leyeron este libro, que yo no lo he leído, pero lo tengo, lo sé porque yo lo escribí, pero bueno. Entonces ellas dicen que modifica los significados del término ley, mujeres, de mujeres indígenas, porque los interpreta fuera del ámbito de la legalidad, del ámbito legal de los estudios jurídicos, y aproxima esta ley de la ley revolucionaria de mujeres indígenas, se aproxima más al terreno de la justicia social. Y es completamente cierto, o sea, son escritos míos, yo no soy legista, yo no soy jurista, a mí probablemente no me interesaba la parte legista y tampoco la ley revolucionaria de mujeres indígenas zapatista es un producto legal, un producto jurídico, es una ley que constata que se refiere a la justicia social. Y luego yo quería decirles un pequeño, búscame la foto de Marcos aquí. Hay una foto que es la foto que a mí más me gusta de Marcos con Ramona. Está Ramoncita chiquita caminando y detrás viene el pesado de Marcos siguiéndola. O sea, con el lenguaje corporal está diciendo que la que manda, la que dirige es ella. Y él viene así como siguiéndole los pasos detrás. Entonces, esta foto, incluso a mí me preguntaron, me pidieron autorización. No tienes ningún problema de que aparezca el sub Marcos en el libro. ¿Cómo es? Como se supone que es un libro feminista. Dije yo, pues no, yo no tengo ningún problema. Pero esta foto es una foto preciosa, porque sí habla de la relación del mundo indígena a través de Ramona con el zapatismo guerrillero, digamos, que llegó a Chiapas, que aprendieron de ellos, como se ha dicho repetidamente. Entonces, yo creo que esto, a ver, déjenme ver, los contextos, las expresiones simbólicas, otra cosa que une mucho a Rumanía con México, es que hay unos bordados que de veras no los puede uno diferenciar entre Rumanía y Chiapas. Yo decía, pero ¿cómo estos bordados? ¿De dónde? ¿Cómo? Entonces hay un imaginario simbólico que tiene mucho contacto con el imaginario indígena de acá. Entonces, también por eso yo les voy a decir por qué hice este libro. Yo mandé la Ley Revolucionaria de Mujeres 20 años después a mi amiga filósofa rumana. Se lo mandé en español, es una mujer, en esa parte del mundo hablan muchos idiomas, ¿eh? Entonces ella la leyó, me contestó y me dijo, hazme un libro con estos, con este tipo de materiales. Y ponle un poquito del libro tomado de los labios, porque ella como filósofa veía ahí un fundamento filosófico para la lucha zapatista. Entonces me puso a girar porque hice ahí, no sé, hice un libro de puros pedazos y de puras cosas que tenía medias, pero hice un libro que tiene otro centro. Pero la petición emergió de ellas en Rumanía. Ellas, no solo emergió como petición de un libro, sino era el libro que inició una colección. Empezaron con una colección que se llama Pluritopic, que quiere decir tópicos plurales, ¿verdad? Y este libro abre esta colección, que es una colección que según mi amiga esta, que fue la editora y la traductora, según ella era para publicar dentro de un marco de pluralismo epistémico. Entonces ahí ya lo está colocando en el ámbito filosófico de pluralidad de posturas de teorías del conocimiento. Entonces este libro fue la iniciación de esa colección. Entonces yo quería compartir todo esto porque estamos hablando de un contacto de mujeres feministas pensantes, teóricas, que estamos creando un pensamiento propio a nuestras dimensiones, a nuestro contexto sociopolítico, a nuestras tradiciones ancestrales. Por supuesto, saben que allá también la cultura de Amangia data de 3.000 a 6.000 antes de Cristo. Así como nosotros tenemos los olmecas y esto, ellos también tienen. Por favor, váyanse a Gringolandia. Antes del 1700 no había nada, o había puros grupos indígenas como somos acá, los originarios. Había eso, pero no había, y estaban los pueblos con una gran tradición, una civilización importantísima. Pero la parte acá central de Estados Unidos no puede gozar de unas tradiciones ancestrales de 3000 antes de Cristo, y Rumanía las tiene. Entonces, todo esto crea un puente en donde lo que teorizamos acá tiene reverberaciones allá, sino ¿por qué se les ocurrió que este estudio mío sobre la Ley Revolucionaria de Mujeres 20 años después les decía algo a ellos allá, a ellas? Les estaba diciendo algo, mi análisis, lo que ustedes quieran, desde donde yo hablaba algo o lo que di. Y más que nada, acuérdense que yo escribo ensartando frases de mujeres indígenas. Entonces, hay que entender que estas frases de mujeres indígenas, lo que ellas decían, les decía algo a estas personas de Rumanía. Ahí hay mucho. Bueno, entonces yo creo que ya con esto les pude dar un poco la idea de por qué era importante que en esta Feria Internacional del Libro, Estudios de la Mujer, por qué era importante que este libro se presentara y por qué tenía yo que explicarles todas estas cosas para que supieran cuál era la importancia de que nos conectemos las feministas. Pero fíjense, aquí voy a hacer otra precisión. No es un feminismo internacional, ¿eh? Esos ya hay muchos ahí en Naciones Unidas y no sé qué. Y ahí vamos las mexicanitas de Native Informant para servirles a las investigadoras. No es un feminismo internacional. Es el feminismo que Chandra Mohanty definió, feminismos transnacionales, llamó ella. ¿Qué quiere decir eso? Es el sector feminista de abajo y a la izquierda de México que conecta con el sector feminista de Rumania, también de abajo a la izquierda. Los colectivos que me invitaron o que propusieron, y luego no había financiamientos tampoco, no crean que el dineral y que estas cosas que estuvimos hablando anoche, todo proyecto autosugerido de gran calidad, si revisan el libro, es una gran calidad editorial, es precioso el trabajo de impresión, pero salió de miles de esfuerzos conjuntos de feministas de abajo y a la izquierda, como hacemos las cosas acá, o como hicieron esta feria. ¿Ustedes cómo hicieron la feria? Así se hizo el libro. Entonces, es feminismo transnacional, estilo Chandra Mohanty. Es el contacto con mujeres que están en la misma situación sociopolítica. Las mujeres de Claca, así son puras siglas, eran mujeres artistas, pintoras, hacían teatro, hacían mucho arte, pero un arte que irrumpe en los valores tradicionales. Entonces, eran este tipo de gente las que estaban allá. Entonces, recuerden eso, sí es un feminismo, pero no es un feminismo internacional, que todas somos hermanas y todas estamos iguales, pues no es cierto, porque ni es cierto, ni vivimos iguales, somos muy diferentes. Entonces, es tender el puente con el feminismo que está en nuestra misma situación social y política y que está luchando como estamos luchando, solo que en otro país del sur que también es pobre y que también es heredero de un imperio terrorífico y que está tratando de sobrevivir al neoliberalismo agitado y al capitalismo destructor. Y están en esa condición ahí. Entonces, es ese el puente que nos unió y es ese el proyecto feminista que es este libro. Y ya con eso las dejo. Muchas gracias. Bueno, acabamos ya de escuchar como la presentación de este libro que pues presentó, ¿no? Y que retrata pues los contrastes y las similitudes que existen de las luchas de las mujeres en muchos países. Entonces, y en este caso Rumania. Entonces, ahora pasamos a abrir a los micrófonos al público para que si quieren hacerle una pregunta a la doctora respecto a este libro, pues pueden hacerlo. Gracias. A mí me gustaría nada más que nos aclararan, bueno, a mí no me quedó muy claro el asunto porque como ella habló de la Ley Revolucionaria de México, no entendí bien si también ellas en este libro están hablando de su ley revolucionaria, digamos, desde su país, sino o si son las similitudes nada más que tienen ellas con nosotras en la otra parte también, ¿no? O habla específicamente de una ley revolucionaria también en las comunidades indígenas de Rumania. Qué bueno que preguntaste, te agradezco mucho la pregunta porque me ayuda a clarificar. Ellas no tienen zapatismo allá, o sea, el zapatismo o el proyecto de autonomía zapatista es un proyecto que ellas están tratando de reproducir, pero por supuesto no hay ley revolucionaria de mujeres allá. O sea, tendría que emerger al mismo tiempo que el proyecto de autonomía. Vamos a ver si lo logran. ¿Sí? Pero A lo que yo me referí es al contexto sociopolítico no zapatista, que allí hay tanta semejanza que es muy probable que pueda emerger un proyecto de autonomía con las mujeres muy activas como el zapatismo. Y por eso tenían interés en publicar, porque todo el libro tiene 5 artículos, primero, que son todos sobre el zapatismo. No los leí, déjenme. Les voy a traducir del rumano cómo quedaron los títulos de los capítulos. Prácticas descolonizadoras desconstruyendo cautiverios, es la primera parte. La arena pública hablando frente al Congreso. Este es un artículo que escribí cuando Esther habló, cuando la marcha color de la tierra. Luego, primera cumbre de mujeres indígenas de las Américas, rescatando la espiritualidad indígena. Ahí las mujeres insistieron en que no era cosmovisión, era su espiritualidad indígena. Y la definían como cosmovisión realmente. Luego, otro capítulo es deliberaciones adentro del territorio zapatista, la ley revolucionaria de mujeres zapatistas 20 años después. Esta fue la que me logró el contrato. Bueno, compartiendo las mujeres zapatistas se encuentran con mujeres del mundo. Este es un artículo que yo escribí después de que hubo esa reunión con las zapatistas en La Garrucha, que llegaron mujeres de 22 países, mujeres indígenas organizadas de muchos países, de 22 países, y se reunieron a hablar con las zapatistas. Y ya, esas fueron, y luego vienen las raíces subversivas, fundamentos cosmológicos y epistémicos de la lucha por la justicia de las mujeres zapatistas. Y ahí hablo de la tierra sagrada, lo que significa el territorio, y eso sí son investigaciones mías previas al zapatismo, o sea, bueno, previas, no previas, pero modificadas por el zapatismo, pero cosas que ya estaban en las cosmovisiones ancestrales. Luego, la colectividad forjada con la oralidad, la transmisión oral, y el dispositivo perceptual mesoamericano, dualidad, fluidez y equilibrio. Esas fueron las… así está formado el libro. Por una parte filosófica, la segunda parte, y la primera parte puras prácticas que de alguna manera están expresando lo que viene abajo. O sea, lo que viene abajo se puede leer en todos estos capítulos primeros a través de las voces de las mujeres en sus declaraciones, de las mujeres zapatistas. Muchas gracias, Silvia, por compartir toda esta experiencia. Yo me pregunto cómo ha sido recibida tu reflexión, todas estas reflexiones súper ricas que haces en las comunidades zapatistas con las hermanas. ¿Cómo ha sido para ellas encontrarse en estos escritos que tú has hecho y estas reflexiones? No sé, porque el zapatismo es el zapatismo, ¿verdad? Digo, yo sé indirectamente, o sea, mi libro Mujeres Indígenas Rebeldes Zapatistas, que aquí traigo uno, pero creo que lo pueden, a ver, búscalo, el moradito. Este libro se vende como pan caliente y se desaparece en Chiapas, y no sé ni quién lo compró. Entonces, yo supongo… pues es este libro, yo supongo que lo leen o que les parece, o porque si no ya me hubieran cortado, pero de a feo, como ya lo han hecho con mucha gente. Entonces, yo supongo que me siguen invitando a que hable, a que teorice, pensamiento crítico. Lanza el subcomandante Moisés una frasecita: la lucha contra los binarismos. Pues eso no puede ser más que para mí, o sea, la verdad, nadie ha teorizado eso más que yo, Entonces, digo, en relación con el zapatismo. Entonces, yo supongo que hay una aceptación, ¿verdad? Pero pues una aceptación discreta como son ellos, no. Ahí no hay que esperar así como, wow, bienvenida y otra vez el tutelaje, pues no, ¿verdad? Al contrario, ya con que me aguanten, que hable de ellos, ya con eso me doy de santos, porque podían decir, esta señora está echando un rollo que no corresponde con nosotros, como lo han dicho de muchos trabajos feministas. Entonces, yo supongo que hay una tolerancia diciendo, bueno, esta está hablando desde afuera, pues hay que eche su rollo allá con la gente de afuera para que las haga que medio entiendan en sus propios términos, porque nosotras tenemos unos términos académicos que no se corresponden exactamente con las prácticas, ¿verdad? Y que entonces uno está buscando la terminología, qué palabras usar para explicar lo que hay ahí. Y es un reto enorme, enorme. Pero yo creo que los esfuerzos que se hagan sirven para que haya esta comunicación hacia afuera, yo creo, o esta presencia. Es lo único que puedo decir. Tengo una pregunta. ¿Existen trabajos análogos? Es decir, el de usted. ¿Existen trabajos análogos? El de usted fue del español al rumano y ahora existen trabajos del rumano al español en esa temática. Esa era mi primera pregunta y ahora que pues le contestó a. Bueno, contestó la anterior pregunta. Si bien la relación a veces con el Estado o con las estructuras de gobierno es delicada y más con ciertos estados de la República, ¿ha existido algún tipo de acercamiento con las, no sé, dependencias de gobierno o algo por el estilo, con su trabajo o, digamos, en concreto? ¿Qué dice? Porque me llama la atención que usted comentaba que se vende como pan caliente los libros, pero en ciertos estados muchas veces los gobiernos son los que compran los libros, revistas, periódicos, y o sea, quisiera saber si es gente que lee sus libros o si o a veces que los ahí se me va la palabra, decomisan, pero hay otra, se me fue. O sea, y quisiera saber como que cuál de las dos opciones son. Bueno, mira, lo de la decomisación, a lo que yo me referí es directamente con el territorio zapatista, que allí en ciertos lugares donde venden libros que sirven exclusivamente a los que apoyan al zapatismo. Zapatismos en un sentido muy, muy amplio, no solamente los insurgentes adentro, comunidades de base o todo el aparato que hay de apoyo, de gente de apoyo afuera. Entonces, ahí es donde yo he notado. No creo que decomisen, pues yo sigo viendo el editor de este libro, E.ON, pues saca cosas de la UNAM y yo veo en las ferias del libro, siempre tiene libros a la venta. A mí, por supuesto, no me da nada, es otra de esas cosas que uno escribe el libro y el que se beneficia es el que lo produce, pero bueno, pues él mete el dinero y él mete el papel y él, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Así nos pasa a los intelectuales, o sea, pero yo veo que sigue vendiéndose, ya le hubieran dicho a él que no lo venda o ya le hubieran jalado las orejas, entonces no creo eso, porque además es un libro tranquilo, más académico, más filosófico, como no propiamente echándole así al capitalismo y ya hay que tumbar todo, nada de eso. Si lo lees, pues te vas a dar cuenta. Y tu primer pregunta era… hay algo muy importante que tengo que decir. Yo me formé con un filósofo rumano, Mircea Eliade, que vino y trabajó el chamanismo en México y es el gran experto del chamanismo en ese campo, es el gran experto. Y estudió los fenómenos que él llamaba chamánicos, yo no coincido con él para nada en ese término, pero él hizo estudios en México sobre el chamanismo y él sistematizó el chamanismo, en qué consistía, cuáles eran los sueños, cuáles eran las acciones, qué quería decir tener un viaje chamánico, o sea, y es rumano él de origen. Entonces, ya hay un conecte, o sea, ya el conecte, si tú quieres, no de luchas, porque este señor era un señor académico y creó 300 y pico de departamentos de estudios de las religiones en Estados Unidos. Él emigró a Estados Unidos, primero a París y luego a Estados Unidos. Y de ahí escribió y se volvió el gran teórico del chamanismo. Y muchos de sus ejemplos de chamanismo son mexicanos. Entonces, pues sí, hay algo allí. No es, hay otro Brancusi, Chiorán, hay varios grandes artistas, grandes filósofos, poetas que tienen una voz muy cercana a la nuestra. Sí. Bueno, ¿alguien hay otra pregunta? Sí. A mí me gustaría saber tu opinión, Silvia, sobre qué opinas tú de este, pues no sé si llamarlo choque que hay entre los derechos humanos y la cosmología indígena. Sobre lo que significan, o sea, lo que… Tengo que hablar una hora. Ah, bueno, muy general, ¿no? Es decir, porque yo trabajo en derechos humanos y nosotros aquí en Oaxaca tenemos muchos problemas con lo que se llaman los usos y costumbres o las sistemas normativos internos, en cuanto también con la cuestión de la violación a derechos humanos y demás. Y entonces, como tú estás un poco muy metida en la parte de cosmovisión también de los pueblos indígenas, o sea, como muy rápidamente o muy generalmente, ¿cuál sería tu opinión sobre este choque que digo? Te voy a pedir que consigas para completar lo que voy a decir ahorita. Yo tengo un artículo que se llama Derechos Humanos y Mujeres Indígenas. Y ahí hago toda una revisión más, digamos, terminológica y de contenidos, de significaciones y todo eso. Y salió en México Social, fíjate, salió en dos números de una revista que se llama México Social. Pero creo que aquí tengo una versión también en este libro. Hay una versión de ese, no sé cuál es la última, pero una versión bastante extensa. Pero vamos a decir aquí, hay dos retos con eso, dos retos grandes. Primero, que el concepto de derechos humanos es un concepto fundamentado en el sujeto individual. Y en las comunidades indígenas, en la que me pongan, no existe el concepto de sujeto individual. Y por eso las luchas de las mujeres pueden ser contra los hombres, porque el sujeto individual, pues sí, pero en un sujeto colectivo, ¿cómo te pones la mitad de la gente a pelear contra la otra mitad? Entonces, ahí hay un reto epistemológico, ¿eh? Es un reto epistemológico. ¿Cómo lo han resuelto las mujeres? Porque las mujeres en la práctica, las mujeres indígenas han logrado romper todo eso. ¿Cómo lo han logrado? Las mujeres zapatistas, yo oí a una mujer que era la mera mera de la Junta de Buen Gobierno de Morelia, hace un par de años, que dijo textualmente, hay que agarrar con la mano el derecho, pero agarrarlo fuerte para que no se escape. Entonces, aquí yo he teorizado ahí un poco, hay este concepto de corporalidad fundida con lo mental. O sea, hay que agarrar con fuerza para que no se vaya el derecho. Pero además, ¿qué quiere decir el derecho para ella? Pues, digo, para nada los derechos humanos de Naciones Unidas, para nada. Tienen otros contenidos. Es justicia de género, es derecho a compartir la gobernanza en las comunidades, a compartir el trabajo, a compartir las ganancias, a compartir todo, de igual a igual. Entonces, pero de igual a igual no con lo que quiere decir igual para nosotros. O sea, la igualdad es de nuevo eso. Ellas dicen, sí, queremos todo igual, pero cuando analizas qué es la igualdad, es la dualidad de opuestos y complementarios. Es igualdad, diversidad, porque la comandanta Hortensia, acuérdense, en 1996 afirmó: somos iguales porque somos diferentes. Entonces, allí pone a vibrar y saca los fundamentos de la teoría feminista. ¿Cómo somos iguales porque somos diferentes? O sea, ¿qué es eso? Ni feminismo de la diferencia, ni feminismo de la igualdad, ni nada, es feminismo zapatista, es otra cosa. Pero ahí necesitamos que todas ustedes se pongan a pensar. Vamos a formar un colectivo para que me iluminen a mí también cómo seguirle. Está re duro, no hay palabras. Hay que ver cómo le da uno la vuelta para usar palabras, así como le decía yo a la compañera de radio. Miren, frases textuales de mujeres indígenas. Somos iguales porque somos diferentes. Otro, uno más uno no son dos, uno más uno es uno, caminar parejos, ni adelante ni atrás, caminar al lado, y son frases, palabras sencillas, pero están expresando un universo filosófico muy complejo, y sin embargo son palabras sencillas, y yo las he oído que lo dicen. Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Y las lenguas, cuando conoce uno las lenguas, aquí está Irma que habla zapoteco, o sea, cuando conoce uno el celtal, por ejemplo, un poco más del celtal, pues se da uno cuenta que no hay términos para lo que decimos nosotros. Y sus términos dicen otras cosas, entonces ellas lo que hacen es brincar ese… porque se las tienen que lidiar con el mundo de afuera. Entonces ellas de repente usan igualdad, sí, queremos todo iguales. Una comandante sí dijo así, la tengo por ahí en una de mis citas, queremos el, ¿cómo dijeron? La justicia de todos iguales, pero cuando ves que quiere decir iguales para ellos, pues no quiere decir eso, no quiere decir lo que quiere decir para nosotras. Entonces es muy complicado para poder respetar esos mundos que son muy ricos, porque miren, el zapatismo no hubiera existido sin las cosmovisiones. Así, esta propuesta zapatista tan nueva que asombró y asombra al mundo entero, si no se hubiera nutrido de las cosmovisiones ancestrales mesoamericanas, pues no hubiera podido crear una propuesta tan innovadora, no hubiera. Entonces, pues hay que ver cómo les aprendemos más de eso para avanzar un feminismo bien nuevo. Esa es la tarea que tenemos. Sí. Ya les dejé tarea, ¿eh? Bueno, yo creo que ya no hay preguntas, ya. Bueno, ya quieren irse a comer. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.